A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Desde una Montevideo soleada con los ecos de todavía los festejos que él vivió intensamente también, estamos recibiendo a Eduardo Victoria Baeza desde el norte del continente. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hernán, audiencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, campeones? La verdad. Somos campeones. Exactamente. ¿Pudiste ver imágenes ayer de la llegada de los gurises? Sí, pude ver imágenes. He venido siguiendo puntualmente. Bueno, el partido casi que fue un infarto. Qué bien que jugó Uruguay, estuvo encima. Sí. Italia, parecía esa Italia antigua, ¿no? Que defendía, encima, no se apuraba, y en una de esas te podían hacer un gol, como claro, que había antiguamente con esa Italia ultradefensiva que sabía jugar muy bien así. Fue un partido lindo, Uruguay está jugando muy, muy, muy bien. La verdad que ganaron con fútbol, felicitaciones. Parece que se hizo en el pasado ya un muy buen trabajo con fuerzas básicas, ¿verdad? Que bueno, México le llamó fuerzas básicas, ustedes cómo le llaman, con los jóvenes, se reestructuró, sí. Se están dando buenas generaciones, hay muchas oportunidades para que la mayor pues continúe en los primeros planos. Es donde siempre queremos ver a Uruguay, más allá de toda esta felicidad infartante, podríamos sí. decirlo así, de sí. haber logrado ese campeonato juvenil. La verdad que es el lugar que le corresponde a Uruguay futbolísticamente, siempre estar entre los primeros 5 o 6. Ese lugar que le corresponde es un pueblo futbolero, es un pueblo que vive con una pasión diferente el fútbol. Y bueno, somos campeones, y pues ni modo, los equipos chicos como Argentina, como Brasil, ¿verdad? Como Italia, pues se tienen que resignar. Cuidemos, no alimentes romper la humildad, cuidemos el rasgo de la humildad que nos tiene que distinguir. Pero sí, sí decíamos, comentábamos con los compañeros acá, que llama la atención las características de esta selección que se mantiene, se veía a lo largo de los partidos muy, muy armadita, ¿no? No es un cuadro que no se desarma, que no se desordena, y hablamos de gurises muy jóvenes, ¿no? Mirá que había algunos de 18 años, 19, 20 en algún caso, pero con esa característica que le imprimió el técnico Marcelo Broly, que venía de salir campeón de la Libertadores con la sub-20 de Peñarol, si se me permite la mención. Y bueno, pero es un dato objetivo. Y que siguió, y mirá que justo ayer se cumplía un aniversario, por ejemplo, digo, para reflexionar de lo que es el fútbol también, ¿no? Hace un año Brasil nos ganaba en un torneo amistoso 7-0 en Brasil, si no me equivoco, fue ese torneo. Después nos ganó Argentina. Bueno, en el sudamericano en sí no fuimos campeones porque Brasil nos ganó 2-0, ¿no? Y después, hablando de humildad, sí salía cuando ganaron ahora campeones del mundo, los gurises, que no sé si viste imágenes, hacían la seña esa de mirar poniéndose la mano como visera a lo claro, lejos, sí, por un jugador brasileño que se hizo una foto cuando salieron campeón sudamericanos ellos, que decía, se busca rival en Sudamérica para Brasil, ¿no? Y bueno, a Brasil lo eliminó Israel, que después fue eliminada por nosotros, ¿no? Sí, lo de Brasil está todavía sin entenderse qué fue realmente lo que pasó. Sí. Pero como te digo, ¿no? Esos equipos tan irregulares, ¿no? No se puede confiar en ellos. Brasil es... No, pero fuera de broma, Brasil es muy irregular. Brasil te puede, Brasil te puede hacer un juegazo y después mira la zarandeada que le dio a Alemania en su propio mundial. Sí. Yo recuerdo una vez que perdió con Honduras. Brasil, de verdad, ya fuera de bromas, es un equipo bien irregular. Sí, no sé si pesa lo psicológico también, no sé, la disciplina. La verdad es que Sí, pero son irregulares. De este equipo en particular, la verdad que cuando uno ve jugador por jugador, todos son muy buenos, todos Sí. son muy buenos, todos tienen un rendimiento muy parejo. Es una selección completa, es una selección, como tú dices, muy, muy compactita, muy completa, muy hecha. Y bueno, tenemos Uruguay para rato, tenemos Uruguay para Ojalá, rato. ojalá uno les desea, bueno, algunos de ellos tendrán una carrera que seguirá por Europa, que los hará tener mucha plata, a veces pasa con algunos, otros mirá que quedan tratando de reflexionar contigo sobre el fútbol, más allá de lo que se habla, ¿no? No, porque no somos periodistas deportivos. Otros quedan en el camino también porque si uno repasa la historia de no solo de campeones, sino de, por ejemplo, de juveniles que llegaron a las finales en campeonatos anteriores del mundo, por ejemplo, en el 2013 en Turquía y años anteriores, hay algunos que ya ni se sabe dónde están, ¿viste? Ni qué pasó con ellos. Es todo esto del fútbol es muy es un camino muy duro y son muy pocos los que llegan realmente a un nivel superior que hoy pasa por estar en Europa y todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en lo particular, a mí me gustan mucho los torneos juveniles. Sí. Yo personalmente creo que ahí es donde se ve el mejor nivel. Son muy jóvenes, tienen una gran condición física, pero ya tienen muchos recursos técnicos. Y cuando todavía no Claro. está tan metida la mafia del fútbol, todavía no está tan metida la mafia de los promotores. Algo muy similar le pasó a la selección juvenil de México hace muchos años, que también salió campeona a una sub-17. La mitad de los jugadores ni siquiera pudieron llegar a primera división, y Claro, no nos es por ganaron a falta de nosotros. capacidad. Nos ganaron a Sí, nosotros. fue una gran selección, Sí. y la mitad de los jugadores ni siquiera pudieron debutar en primera porque no eran parte de los grandes promotores. Y sabemos Claro. que estos grandes promotores, al menos en México, son grandes mafiosos. Claro. Entonces, por más que seas campeón del mundo juvenil, si no eres parte del grupo de los mafiosos, no vas a debutar en un cuadro en primera. Y respecto al nivel deportivo de Europa, bueno, pues están demasiado inflados, ¿no? Porque sí, te encuentras clubes como Barcelona, pero también está el Rayo Vallecano, ¿no? Que también, Sí. Sí, sí, la sí. verdad. O pasan cosas como que Italia lleva dos mundiales sin ir, Holanda Ah, no. por la maldición. Eso es por la maldición de Suárez. Eso es Holanda por no la fue maldición de Suárez. al último mundial, Holanda, ¿no? Estamos hablando y cosas así, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. o bueno, o tenés el PSG este de Francia en el que han estado Neymar, Mbappé y Messi, que ahora ya no va a quedar ninguno de ellos, y no, fuera del campeonato francés no ganan absolutamente nada, ¿no? Así que no Sí, pasa tampoco. hay que analizarlo con objetividad, porque está muy inflado, ¿no? Todo este tema futbolístico, ya una vez que pasa a los grandísimos medios y se manejan cantidades de dinero exorbitantes que Sí. no son reales del fútbol, es Sí, puro sí. lavado de dinero. Vamos a ser realistas, es honestos, es puro lavado de dinero. Eso no son cantidades de dinero que salgan de las entradas, de los derechos de televisión, de las camisetas. Ahí es un muladar, Sí, sí. es una porqueriza. Realmente es cuando todos estos jóvenes se envician, cuando todos estos jóvenes tienen que pertenecer a este tipo de mafias que son las que controlan. Por eso yo me quedo con el fútbol juvenil, me quedo con este campeonato. Es un campeonato bastante limpio, es una selección muy completa, la selección de Uruguay. Jugó muy bonito, jugó muy bien. Sí. Realmente fue una diversión muy, muy grande. Nos pudimos olvidar de los problemas que tenemos por todo el campeonato. Y ahora el problema es qué vamos a hacer los siguientes días sin tener estas emociones. Sí, en serio, porque si empezamos a mirar para los torneos locales, bueno, y Uy, lo no. lindo, lo último para decir, bueno, nos van a matar si no se nos va el tiempo de la columna, es que fue lindo ver, como siempre, a los jóvenes nuestros festejando en la calle, como vimos acá en 18 de julio, en los barrios y en distintos lugares de todo el país. A los jóvenes y a los niños festejando, ¿no? Que nos vean campeones del mundo en algo, en algún deporte también, está bueno eso. Pero vamos a lo nuestro, Eduardo, los temas de México, empezando por realidades del ejército mexicano. Sí, hace unos días el ejército mexicano ejecutó extrajudicialmente a un grupo de sicarios, pero yo quería tocar este tema porque más allá de lo terrible que es que las Fuerzas Armadas no cumplan el papel que deben de cumplir en esta, entre comillas, guerra contra el narcotráfico que continúa, que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a guardar al ejército en los cuarteles y no lo hizo, y suceden estas cosas. Yo quería comentarles que, bueno, con esta imagen podemos ver muchas, muchas realidades del país, ¿no? Primero, cuando salió la nota, los medios de comunicación, primero salió el diario El País, que todos sabemos este diario español, Sí, claro. lo que es, lo que tiene detrás, tiene un intento de golpear al presidente de la República, porque ha tocado intereses de grupos empresariales españoles, eso es una realidad. Se le ha dado los intereses españoles a grupos estadounidenses, pero los ha tocado a los españoles. Publicaron que el ejército mexicano estaba ejecutando civiles desarmados y quisieron mostrar esto como si estos civiles desarmados fueran personas que andaban por allí caminando sin problemas y el ejército los secuestró y los ejecutó. Eso es una mentira. Hubo un enfrentamiento entre el ejército y esta célula del cartel del Golfo, que son violentísimos estos sujetos. La mayoría de esta célula, desafortunadamente, eran centroamericanos, migrantes centroamericanos, que una vez que llegaron a México, no tuvieron más remedio que fueron cooptados por estos carteles, que son los que los sacan desde el país, porque desde su país de origen, porque controlan el tránsito. Entonces, acá ya podemos ver, en primer lugar, cómo el diario El País, los enemigos del presidente, lo golpean con una nota completamente tendenciosa y falsa, diciendo que el ejército ejecuta civiles desarmados, gente muy pacífica y muy tranquila. Después podemos ya ver, cuando sale la verdad en los hechos, que hay un enfrentamiento muy, muy fuerte entre el ejército y esta célula que intenta emboscar a un convoy del ejército. El enfrentamiento se da, evidentemente el ejército está muy bien preparado, muy bien entrenado, es un ejército profesional, y estos carteles no lo son. Entonces, bueno, pues son derrotados en ese combate estos carteles, y cuando están en la huida, son detenidos por estos, son detenidos por esta patrulla del ejército. Entonces ahí podemos ver lo cruento de este tipo de combates, lo que se está viviendo en México, en donde estos carteles hacen estas emboscadas a patrullas del ejército y se dan este tipo de combates que duran media hora, una hora, incluso un poco más, por las calles, incluso de la ciudad, en este caso, del estado de Tamaulipas. Entonces ahí podemos ver la magnitud. Después podemos ver también cómo funciona el ejército mexicano. El ejército mexicano inmoviliza, rinde, ¿no? Neutraliza a algunos de estos sicarios, que resulta ser que son la mayoría centroamericanos, migrantes, que vienen en estas caravanas, y que como estas caravanas, muchas de estas caravanas están controladas por carteles, como no pudieron cruzar por el bloque, por el gran bloqueo que está haciendo los Estados Unidos en la frontera, se quedan en México y muchos de ellos son cooptados por estas bandas, les dan algún armamento ahí, ni siquiera los entrenan, los avientan a delinquir. Y el ejército mexicano, en lugar de cumplir su función constitucional, que es una vez que los somete en el combate, los tiene que poner a disposición de una autoridad, el ejército mexicano lo que hace es que los ejecuta. Los ejecuta, había cámaras porque era una zona urbana, los ejecuta. Desafortunadamente, esa es en este pequeño video que podemos ver, es una realidad muy triste de lo que está pasando en el país. Por otro lado, vemos que la mayoría de la población, cansada, harta de todos estos delincuentes, de todos estos criminales que tienen verdaderamente asolada a la población. Pero cuando digo criminales, también me refiero a los militares, porque lo que hicieron fue un crimen, más allá de a quienes estaban ejecutando. Su función constitucional es detenerlos y ponerlos a disposición de la autoridad. La mayoría de la población en el país ve con simpatía que el ejército haga este tipo de ejecuciones de delincuentes. ve con simpatía esto. Y aquí, desafortunadamente, lo que podemos decir es, está podrida la cosa. Claro. Está demasiado, demasiado podrido todo en el país. Y esto lo pudimos ya ver, como les digo, en un video podemos ver todos estos elementos, toda esta tragedia que estamos viviendo debido a esta imposición, en primer lugar, migratoria de los Estados Unidos, en segundo lugar, esta famosa, tristemente célebre, guerra contra el narcotráfico impuesta por los Estados Unidos, y que el gobierno de Felipe Calderón decidió llevar adelante, pero que el gobierno de López Obrador no ha detenido esta locura. Por esta razón es que la población votó por López Obrador, porque prometió que iba a guardar al ejército en los cuarteles, porque cuando el ejército esté en las calles suceden este tipo de situaciones, se ensucia la institución militar de una manera tremenda cuando la pones a combatir a este tipo de criminales. Y por otro lado, podemos ver bien lo que sucede con este gran muro, con esta política criminal de los Estados Unidos hacia Centroamérica, hacia México, hacia los migrantes. Y esto es lo que sucede cuando las autoridades estadounidenses hacen esto y el gobierno de México decide cumplir todos los caprichos del gobierno estadounidense. Suceden estas cosas porque ¿quiénes son los que controlan el acceso a la frontera en este momento? Pues las mafias. Y este tipo de mafias son las que mueven a los migrantes, porque los migrantes no tienen más remedio que acudir a estas mafias, y estas mafias también seleccionan a este tipo de jóvenes para convertirlos en carne de cañón. Entonces, en un video de unos cuantos minutos podemos ver, desgraciadamente, la tragedia que se está viviendo en el norte del país, y podemos ver también cómo los gobiernos, tanto el de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en este caso Andrés Manuel López Obrador, no han hecho absolutamente nada en esta materia. Las cosas siguen como en el 2006, como en el 2007, y quienes estamos pagando las consecuencias somos los ciudadanos mexicanos y los centroamericanos, que desafortunadamente pues están también viviendo esta pesadilla. Bueno, y el otro tema es el comienzo de la campaña presidencial, que ya va generando renunciamientos a cargos de candidatos para empezar la campaña, Eduardo. Sí, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y Marcelo Ebrard son las corcholatas finales de Morena. Morena gana en cualquier escenario. En cualquier escenario, a menos que pase algo muy, muy extraño, Morena gana la presidencia. Y en este momento, como decían en tiempos pasados con el PRI, la cargada está con Claudia Sheinbaum. ¿Qué quiere decir la cargada? La cargada es el establecimiento, ¿no? Todos los medios de comunicación, el sector empresarial, los sectores políticos, la cargada. Ellos son los que deciden. Claro. La cargada está con Claudia Sheinbaum, ¿no? Hoy renunció Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, porque por los tiempos constitucionales tienen que renunciar ya en estos días. Entonces Marcelo Ebrard ya lo hizo. Sin embargo, hoy en los medios de comunicación mexicanos aparecía Claudia Sheinbaum tiene un 67% de aprobación popular. Si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum se llevaría un 67%, la mayoría de los mexicanos la quieren. Y uno se pregunta, ¿pero en función de qué, cómo surgieron estas encuestas? Porque Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ha sido un desastre. La verdad que, de hecho, electoralmente, la Ciudad de México, pues la mitad ya está en manos de la oposición a Morena. Ellos han sido ya un verdadero desastre. Yo no entiendo cómo en algunas ciudades, por ejemplo, del sur profundo de México o del norte de México, quieran tanto a Claudia Sheinbaum, si es la gobernadora de la Ciudad de México. ¿Cómo le hacen con estas encuestas, que de pronto estamos viendo esta encuestitis? Permítanme esa palabra, esta encuestitis, sí. En donde, bueno, Claudia Sheinbaum, todo el mundo la quiere, ha hecho un papel tremendo, 67% de la población está con ella, pero ¿cuál es la metodología que están utilizando? ¿A cuántas personas entrevistaron? ¿A cuántos encuestaron? ¿Cuántos municipios del país visitaron para hacer estas encuestas? Pues nada, es mentira, es una falsedad. Cuando uno ve los datos objetivos y duros, resulta que en la Ciudad de México pues Morena perdió la mitad de las alcaldías, básicamente. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido un desastre. La Ciudad de México, la Ciudad de México, porque ella su principal programa es acabar con el neoliberalismo. Y cuando uno ve, por ejemplo, que la semana pasada las compañeras y los compañeros maestros se fueron a huelga porque la Ciudad de México le estaba ofreciendo un 2% de aumento. Uno se pregunta, puta, ¿cuál es el combate al neoliberalismo, ¿no? Cuando uno ve cómo la Ciudad de México está completamente privatizados todos los servicios, pues uno dice, pues ¿cuál es la campaña contra el neoliberalismo? Este es otro ejemplo claro de desafortunadamente cómo el gobierno de Morena y en este caso el presidente de la República terminaron por completo con los pocos espacios democráticos populares que había en el país, que se habían conseguido con mucho esfuerzo. Verdaderamente el presidente de la República con esta metodología para elegir a los al futuro candidato o candidata de Morena, pues está terminando con cualquier resquicio de participación popular, porque hoy son las encuestas quienes van a dictaminar quién va a ser el candidato o la candidata de Morena, y podemos encontrar en todos los periódicos de México, chicos, medianos o grandes, que las casas encuestadoras están comprando espacios y tiran este tipo de cifras sin ningún sentido. Tiran este tipo de cifras que no tienen ningún sustento. En este momento, 67% de la población ama y adora a Claudia Sheinbaum. No nos dicen alguna de estas casas encuestadoras cuál fue la metodología, en qué municipios del país estuvieron, a cuántas personas se encuestaron, nada. Simplemente tiran números como se tiran números en la ruleta. Y lo mismo está sucediendo en algunos medios que son afines a Marcelo Ebrard. Bueno, pues Marcelo Ebrard tiene el 53% de la aprobación popular, de acuerdo a algunos medios, pero ¿cómo? ¿En función de qué? Si aquella encuesta me dice que un 67% con Claudia Sheinbaum, esta me dice que un 53%, estamos en el reino de las encuestas, y pues vivan las encuestas, pero esto desafortunadamente pues es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, que decidió quitarle a su partido político, a la militancia de su partido político, la posibilidad de una asamblea, la posibilidad de una democracia verdaderamente popular en su partido. Decidió arrebatar eso y dárselo pues a la oligarquía, quienes son finalmente los empresarios de medios de comunicación, los dueños de estas casas encuestadoras. ¿Y cómo va a ser el tema de la definición de los candidatos? ¿Hay una elección interna? Va a ser la elección interna en función del que tenga las encuestas mejor posicionadas. O sea, no va a haber una elección interna con votación. O sea, el candidato que llegue a Morena y diga, tengo 10 casas encuestadoras que me avalan que soy el número uno o la número uno, en las encuestas con eso. O sea, en este momento, tanto Marcelo Ebrard como Adán Augusto, como Claudia Sheinbaum, pues tienen que abrir la cartera muy grueso, porque tienen que comprar encuestas. Entonces, quien llegue y diga, no, es que mira, a mí me posicionan estas encuestas, no, es que mira, a mí me posicionan estas otras. Y claro, se está haciendo en los grandes medios de comunicación en este momento, si ustedes los visitan, un posicionamiento de los candidatos permanente, todo el tiempo, y eso es gastar mucho dinero. Por ejemplo, la Ciudad de México está gastando muchísimo dinero en conciertos públicos, que está muy bien, son conciertos gratuitos, pero cada fin de semana se invita a un grupo al Zócalo de la Ciudad de México a tocar gratis para el pueblo, y bueno, en ese cantar y tocar gratis para el pueblo tienen que hacer un anuncio a la gobernadora de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y en otros, claro, y en otros aspectos, pues así lo está haciendo también Marcelo Ebrard y el señor Adán Augusto. Quien lleva la cargada en este momento es Claudia Sheinbaum, sin ninguna duda. Ya les puedo casi asegurar que todavía no empieza la campaña y ya rebasó los topes de gasto de campaña, casi les podría asegurar eso. Claro. Así, pero casi se los podía asegurar. Y finalmente, pues eso fue lo que decidió el presidente de la República, que el candidato o la candidata sea quien esté mejor posicionada en los medios a través de las encuestas, quien tenga la mayor cantidad de encuestas a su favor. Pero todo eso cuesta dinero, todo eso cuesta muchísimo dinero. Se construyen este tipo de liderazgos a base de promoción, de publicidad y de dinero. Probablemente con Andrés Manuel López Obrador como presidente, vamos a ver la elección presidencial más cara en la historia del país. Y eso es exclusiva responsabilidad del partido Morena y del método que ellos decidieron elegir, porque no le quisieron soltar la candidatura, no quisieron soltarla en una asamblea de su propio partido, porque saben que ninguno de estos tres sería el candidato. Esa es una realidad. Un minuto nos queda, Eduardo, pero ante este panorama que nos planteas, para que nos digas en un minuto, ¿no hay una reacción, digamos, a nivel de, no sé si llamarle militancia o de los simpatizantes de Morena, aceptan este procedimiento, acción, digamos, a nivel de, no sé si llamarle militancia o de los simpatizantes de Morena, aceptan este procedimiento así sin más? Sí, aceptan ese procedimiento así sin más porque están muy desorganizados y la mayoría están muy cooptados, y los que no lo aceptan, pues no tienen más remedio porque se quedaron sin fuerza política. Claro. Como por ejemplo el diputado Noroña, ¿no? Que ni siquiera lo han invocado, que es un diputado bastante interesante, bastante valiente en cuanto a sus posturas, en cuanto a sus planteamientos, pero ni siquiera fue considerado. Entonces, la gran militancia de Morena se mueve a través del aceite de la cooptación. Esa es la verdad. Morena cooptó, Morena tiene una militancia propia muy pequeña, cooptó cacicazgos que llevaron a sus grupos ya cooptados. O sea, la militancia real de Morena es muy, muy pequeñita. La mayoría de Morena son grupos que estaban con el PRI, con el PAN, con el PRD, que fueron cooptados con caciques. Son grupos de gente cooptada. Y en este momento también hay una realidad que las mafias, la delincuencia organizada que controla gran parte del país, pues también decide en muchas poblaciones hacia dónde va a llevar la votación. Esa es una realidad. Bien, Eduardo, estamos llegando al mediodía, ya pasaditos de las 12. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias a ti, y bueno, se siente bien ser campeones, y en tu caso, doble campeón con Peñarol. Exactamente, no lo quiero recalcar mucho, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Saludos, un abrazo, felicidades.